En el capítulo anterior. En 5, 4, 3. Buenas noches. Desde aquí, desde este pueblo de paso, polvoriento y ventoso, transmitimos la noticia más impactante del momento. Más de 100 mojados fueron descubiertos mientras viajaban en un camión tratando de ingresar ilegalmente al país. Ahora nos encontramos en el campamento de migrantes, conversando con una de las mujeres que fue atrapada en este camión. Señora, usted había pagado a un coyote a... Pero está loco. ¿Qué está diciendo? Pueblo polvoriento, mojados, ilegales. Ay, pero no sabe de lo que está hablando. ¡Lidia! ¡Una noticia de pueblo de paso! Ángel, amor, deja eso. ¿Qué carita tenés? ¿Qué te pasa? No sé. Es que me siento rara. Pasé toda la tarde pensando. Ay, qué tonta. Me di cuenta que hay cosas que me hacen falta. Ir al cine, a bailar, salir de compras. No, la jovencita se aburre en la animada ciudad de Pueblo de Paso. Está bien, la otra semana te llevo a Ciudad Frontera. ¿Podemos ir al cine? Ay, bueno, le decimos a Elena, sí. Sí, Alcides. Sí, hombre, mira, perdona que te llame hasta ahora, pero... ¿Vienen mañana? ¿Pero cómo? Si me lo prometieron. ¿Cómo que el ministro tiene que atender una emergencia? Esto también es una emergencia, Alcides. Estamos esperando una solución más integral de parte del gobierno. Yo sabía que esto iba a pasar. Siempre es lo mismo. Decisiones y soluciones tan importantes siempre para después. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Tejiendo el futuro. De los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Un momento. ¿Quién será? ¡Mamá! Hola, Adriana, mi amor. ¿Cómo está, hijita? Tanto tiempo sin verla, corazón. Ay, mamá, pero qué temprano que llegaron. Yo pensé que venían en el bus de la tarde. Venga, deme esas maletas. Michael, papito, pero qué grande que está. ¿Verdad? Tía Adriana, ¿no tendrá por ahí agua fría? Que vengo cansadísimo de cargar estas maletas. No ve que esta señora ni de broma me ayudó. No, mija, que con este calor pesa más la edad que va a poder uno con las maletas. En la cocina hay una tinaja con agua fría. Vaya. Mamá, ¿cómo estuvo el viaje? Uy, este lugar está en el quinto infierno, mija. Pensé que jamás íbamos a llegar. Fue tomar como 4 camiones. No. No, si ustedes aquí no viven, mijita, ustedes se esconden. Ay, mamá. ¿Y usted está segura que venirse a vivir aquí es lo mejor para usted? Ay, no tengo de otra, mija. Todo sea por tener a Michael lejos del peligro. Aquí es bien tranquilo y en realidad nunca vamos a tener problemas con las maras. Además, este lugar necesita color, sabor, modernidad. Y aquí está Eva Moraga para darle un toque caché a San Miguel. Ay, mamá, gracias a Dios que usted no cambia. Venga, vamos a la cocina a que se tome un vasito con agua. ¡Aló! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Cómo está? No tan bien como vos. ¿Cómo dice? Debes estar muy bien porque te olvidaste de nosotros. Mamá, eso no es cierto. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué no nos mandas más plata? ¿Sabías que por culpa tuya tu hermano no va a poder ir al colegio este año? No tiene útiles. Y lo que vos mandás no alcanza. Pero mamá, ¿no ve que no puedo mandar más? Podría ser una mejor hermana y dejar de darte la buena vida y ayudar a Pablito. Pero claro está que ya no te importamos. que ibas al norte, dijiste, y te quedaste a medio camino. En fin, quería que supieras cómo estamos. Espero que te vaya muy bien. Ángela, ¿dónde pusiste las facturas del mes pasado? ¿Qué te pasa? Acabo de hablar con mi mamá. ¿Y qué pasó? Me dijo que era una pésima hermana y que soy culpable de que Pablito no vaya al colegio. Ay, Ángela, ya te lo he dicho. Hay que olvidarse de algunas personas para seguir adelante. Tu mamá solo quiere que le envíes dinero. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Ellos me necesitan. No, Ángela, necesitan tu dinero. Tal vez Pablo sí tiene útiles y tu mamá lo que quiere es dinero para ella. Créeme, lo mismo me hacían a mí. Por eso no volví a llamar. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Es como si no te conociera. La migración es un viaje difícil y lleno de expectativas. No se trata únicamente de salir, cruzar, llegar. Hay que llegar y conseguir trabajo. Hay que trabajar y juntar plata, porque la plata la esperan allá, quienes quedaron en casa. El dinero que mandan a sus familias las personas que migran mantiene la economía de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador. Es con ese dinero venido de afuera que se compran los supermercados, que se pagan las medicinas, que se ayuda a la educación. Es una bendición cuando la remesa llega, pero ¿en qué la usamos? ¿Cómo la invertimos? ¿Cómo nos ayuda a asegurarnos, también en casa, un futuro mejor? Estos pueblitos tienen que ver cómo avanzan. San Miguel no puede quedarse perdido en el tiempo, mija. Avanzar, ponerse al lado del mundo, de eso se trata. Pero mamá, ¿de qué está hablando? Si aquí tenemos todo lo que necesitamos. Vea, vea, las calles están casi todas pavimentadas. Ya están los postes para traer la luz eléctrica y el acueducto municipal está listo. Ay, mija, pero usted está hablando de cosas básicas. Esto es el siglo XXI. Esas cosas tendrían que estar solventadas desde hace muchísimo. Yo hablo de modernidad de verdad. Usted lo que está diciendo es que deberíamos tener centro comercial y toda la cosa. Ay, claro, eso mismo. Tiendas, tiendas con ropa linda. Ay, salones de peluquería, comida rápida. Cosas que ayuden a la satisfacción personal. Y yo sé cómo voy a arreglar eso. Mamá, la gente de aquí es bien sencilla. No necesita nada de eso. Pero bueno, dígame. ¿Cómo va a traer lo moderno de la ciudad a San Miguel? Ah, ya va a ver. Pues yo allá en la ciudad tenía mi negocito. Venta de ropa y cosméticos por catálogo. A San Miguel no le caería nada mal una empresaria. Aquí estoy yo, sí. Yo me gano mi buena platita y hago que las mujeres de acá se vean también bonitas y modernas. Mamá, ahora que habla de trabajo. Mire, nosotras acá tenemos un negocio entre todas las mujeres. Ah, qué bueno. ¿Y qué hacen? Tenemos un taller de tejidos. Nos va muy bien vendiendo para centros turísticos en la capital. Ay, no, mija, párelo ahí. Yo en esas cosas no me quiero meter. No, no, no. Yo prefiero hacer la vida por mí misma. Eso de trabajar y depender del trabajo de otras personas. A mí, lo que es a mí, no me gusta. Pero mamá, si tenemos muchos proyectos y ayudamos a la comunidad, sería bueno tener otra asociada. Ay, no, no, no, mija, no. Ni hable más, no siga. Lo mío es la venta por catálogo. Prefiero no meterme. Es más, voy a traer los libritos que ando por ahí para que vea qué ropa interior más preciosa viene. Va a ver, mi amor. Ay, mamá. Hey, hey, Tom. Ay, honey, yo ando con ganas de comprarme una blusa así bien linda, rosadita, para que me vaya con la falda gris que me regalaste. Great, just do it. A ver si te estrenan la falda. Ay, pero es que he estado muy ocupada como para ir al shopping. Estoy esperando una muchacha que llegue al hospital, de esas que venden por catálogo, para ver si tiene alguna. Oh, mom, qué atrasada que estás. Ay. Eso es del siglo pasado. Comprar por catálogo, ay, qué tan poco cool. Ay, Beto, ¿qué te pasa? ¿Acaso tú y la abuela no compraban por catálogo un montón de cosas allá en el pueblo? Yes, mom, pero eso era allá. Acá es el real world. Ah. Si no tienes tiempo de ir al shopping, pues te pones en la internet y compras la blusa online. ¿Ok? Hmm. You know? Sí, pues me tendrías que ayudar con eso. Porque yo la internet con costos para chatear. Y era por necesidad para hablar contigo cuando no vivías acá. Ay, God. A veces parece que no has salido de la vida del pueblo. Ok, ay, whatever. Yo después te ayudo a comprar la blusa, ¿ok? Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente